Generalmente las personas desean saber qué piensan los bautistas cuando leen la Biblia. Hemos mencionado que los bautistas tienen un gran respeto por el Nuevo Testamento, que es la parte de la Biblia que se escribió después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y también tienen un gran respeto por el Antiguo Testamento, que fue escrito antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué piensa un bautista cuando tiene una Biblia en la mano? Porque la gente supone que para los bautistas y para otros religiosos también, la Biblia es como un libro de magia. Parece que ellos creyeran que la Biblia tiene para los bautistas un significado sacramental, una especie de libro que es como un talismán, que hay que llevarlo siempre consigo, que hay que tenerlo para tener suerte. Como dicen en algunos países de América Latina, para tener buenas ondas a favor, como si el libro fuera capaz de ejercer la función de un amuleto, algo así como un ídolo. Y tal vez algunos religiosos hacen eso, ponen una Biblia al lado de la cama o sobre la mesa o en un lugar distinguido, pensando que de allí emanan cierto tipo de poderes. Porque claro, no se interpreta bien lo que dicen los bautistas. No se entiende lo que ellos dicen cuando no se detiene uno a prestar atención, por supuesto, y no reflexiona. Los bautistas dicen que son una iglesia neotestamentaria, es decir, cada iglesia local de los bautistas dice que su fundamento, su origen, está en el Nuevo Testamento y afirman que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Pero observen ustedes que ya había iglesias con convicciones bautistas. Les recuerdo que la palabra bautista es apenas un apodo que le ha dado la gente, porque son iglesias cristianas. Iglesias con las mismas convicciones que hoy tienen los bautistas existían mucho antes que se inventara la imprenta o se difundieran los libros. Mucho antes que aún los evangelios empezaran a escribirse y las epístolas de Pablo empezaran a circular. Es decir, las iglesias existen a partir del tiempo de la muerte y resurrección de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Aquellas iglesias, como la iglesia de Jerusalén, como la iglesia de Antioquía, como la iglesia de Filipos o la iglesia de Corinto, que hemos mencionado en algunos de los programas anteriores, etcétera, tenían las mismas convicciones, tenían las mismas prácticas que los bautistas de hoy. Y no andaban llevando algunos rollos impresos, no impresos, escritos, manuscritos, cuando no los tenían todavía. Ellos llevaban el mensaje de los apóstoles, que habían compartido la vida y la experiencia con Jesucristo mismo, o habían tenido un contacto sobrenatural directo con él, como fue el caso de San Pablo. Obviamente, a medida que los manuscritos se fueron difundiendo, y sobre todo después de siglos, cuando la imprenta se inventó, los bautistas pudieron usar la Sagrada Escritura en todo tipo de actividades, y la pusieron en manos de los miembros de sus iglesias, de aquellos que militan en sus congregaciones, para que estuvieran más familiarizados con conceptos que los bautistas siempre creyeron. Pero en el día de hoy, ¿qué piensa un bautista? Un bautista nunca piensa que la Sagrada Escritura es un amuleto o que es un talismán. Un bautista sabe que un ejemplar de la Biblia sucio y empolvado y abandonado en un rincón de la casa no tiene ningún valor, y aunque lo limpie y lo ponga en condiciones agradables, tampoco. Un bautista sabe que la Biblia es la palabra de Dios, no solamente que contiene algunas cosas que son palabra de Dios, sino que toda la Biblia es palabra de Dios. Y que particularmente la parte de la Biblia que fue escrita después de la presencia terrenal de nuestro Señor Jesucristo guió a las iglesias y sigue guiando a las iglesias en cuanto a doctrinas, en cuanto a prácticas, en cuanto a manera de obrar y de ser, porque vienen específicamente después de la actividad del fundador de la iglesia, que fue Jesucristo mismo. Y para un bautista, en ese sentido, la Biblia es palabra de Dios y es infalible, es inerrante. El bautista cree en la autoridad de la Sagrada Escritura. Sabe que fue escrita por hombres que recibieron la inspiración divina del Espíritu Santo. Saben que las palabras, las frases, las expresiones contenidas tienen el eco de la cultura propia de las personas que lo escribieron, es decir, de su manera de ser, de su hábitat, de su civilización, pero que expresan fielmente y sin error, sin equivocación, el mensaje de Dios. Cada pasaje de la Biblia ha sido inspirado literalmente por Dios. Entonces, los bautistas tienen un profundo respeto a las enseñanzas de la Sagrada Escritura. La Biblia no es para ellos un libro cerrado, es un libro abierto que se divulga, que se estudia. Casi todas las iglesias bautistas tienen una organización que se llama Escuela Dominical, donde en clases de distintas edades, en distintos grupos, maestros capacitados estudian juntamente con los alumnos, con los miembros de la iglesia y con los visitantes la Sagrada Escritura y particularmente el Nuevo Testamento, y enriquecen de esa manera su vida espiritual. Por eso, cuando ustedes se preguntan qué es la Biblia para los bautistas, la respuesta es: la Biblia para los bautistas es la palabra de Dios, infalible, inerrante, la guía concreta para sus convicciones, sus doctrinas y sus prácticas. Y como nuestro tiempo ya venció, continuaremos más adelante. Gracias.